Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Noveno programa de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Estamos en un jueves, ya tras noche de viernes, 17 de abril del año 2015. Una noche en Buenos Aires ideal para quedarse en la casa escuchando radio. Y para nosotros que somos un poco adictos a esto de la comunicación, también es una noche ideal para hacer radio y en especial para decir feliz cumpleaños a nuestro compañero Matías Vanerio, que está estrenando nueva edad a partir de las 12 de esta noche, ¿eh? O sea que lleva 1 hora 10 de este nuevo camino, que esperemos que sea lleno de muchas alegrías y paz, armonía, felicidad, amor, todas esas cosas que suenan un poco trilladas pero que son tan necesarias y centrales en la vida de todos. Hoy, Limbo a los ojos. Limbo a los ojos implica un programa donde, además de mirarnos a los ojos, nos comunicamos con las palabras y tenemos una invitada de la cual revelaremos su nombre luego de escuchar la primera canción, para lo cual todavía falta un buen rato. Pero lo primero es decirte buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Y de dónde venís? ¿De qué barrio? Estuve paseando un poco. Estoy residiéndome La Boca y pasé un poco por San Telmo, cerca de Constitución, Congreso, y llegué acá. Muy bien, tuviste una noche bastante porteña. Movida. ¿Y cómo está la noche afuera del estudio? Impresionante. Por fin cayó el agüita y, bueno, se generó una pequeña laguna enfrente de la emisora. Provocó una inundación, me sentía en Venecia. Yo vine un poco a tu rescate porque temía que llegaras y que no me encontraras. Entonces hicimos un esfuerzo, por suerte paró de llover, pasó el colectivo raudamente y acá estamos. Así que tenemos entre nosotros una cerveza casera con la que te voy a decir salud. Y de paso también brindamos así. ¡Fua! El brindis de Matías esta noche es con efectos de sonido. Salud. Le digo a mi familia que no se preocupe, que me decían no, quédate, que hay alerta. Meteorológica. No, está todo bien. Y además estamos con una invitada muy especial. Quiero decir que la conocí justamente a través de Matías, porque fue en un encuentro en una casa donde había performance y vos estabas haciendo de las tuyas. Hasta ese momento nunca habíamos hablado y yo veía con mucha curiosidad todo lo que pasaba esa noche. Así que una característica es que sos una chica muy atrevida. Puede ser. Tenemos una presentación de los amigos de Satchmo desde Montevideo, Uruguay, para este Limbo a los ojos. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. La cortina de este Limbo a los ojos le corresponde a Martín Karakachov, tecladista de Los Peligrosos Gorriones, que tengo entendido que el día sábado estarán presentándose en Mod. Mañana igual en la agenda de Limbo Fluye como la Noche daremos esa y otra información, mientras nos acercamos también a un acontecimiento histórico en esta breve historia del Limbo, que se llama Instrucción Poética, algo que está directamente ligado con nuestra invitada de esta noche, porque es parte de ese proyecto. Pero recién fuera del aire me decías que cuente un poco cómo había sido esa noche, me parecía bien contarlo. Quizá fruto un poco de las restricciones que hay en los espacios en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, el ingenio colectivo genera que haya gente que abra las puertas de sus casas y que de repente vacíen las habitaciones, y en alguna suceda una cosa, en otra habitación suceda otra cosa. Y aquella noche era una noche de verano muy bonita, patio, bebidas en una mesa, objetos también de gente que hacía sus vasos reciclados, un poco de todo, ¿no? Había fotos en las paredes, colgadas, muestras de arte de todo tipo, y de repente vos estabas pegando unos fósforos unos con otros, armando unas estructuras medio como geodésicas, ¿no? Una cosa media rara. Sí. A mí me llamó mucho la atención tu calma en ese contexto donde había gente circulando, ¿no? Realmente eras una monje budista en el medio del subterráneo, por ser extremo. Y luego lo que ocurrió fue que empezaron a suceder performance en la casa y vos hiciste una que implicaba mostrar parte de tu cuerpo, básicamente con una copita menstrual y toda una especie de rito sobre una mesa y con estos mismos fósforos prendiéndose fuego. Y realmente con algo tan simple, a mí por lo menos me choqueaste y ahí dije, bueno, tenemos que hablar, nos conocimos y el tiempo hizo que tramáramos algunas picardías. Una es esta noche, esta charla. Muy bien. Así que bueno, ahí va mi relato. Ahora vas a tener que hablar vos. Vale. Te di tarea. Y sí, cuéntame. Una era que traigas objetos. Sí. Me gustaría que empieces por el primero. Vale. El primer objeto suena así. Son unas campanitas que suelen usarse dentro de los rituales budistas y de Oriente. Que las heredé, por decirlo así, o las estoy como cuidando de un amigo que hace música experimental. Tiene un proyecto que se llama Ideofonía Ancestral y Alfonso Petret. Claro. Petret, hoy hablamos con él, chateamos. Exacto. Un poco, me contó, wow, que está en Barcelona y fue parte del Limbo estuvo en la puerta secreta, hemos hecho una comunicación telefónica. Mira, y nos dijo que te iba a escuchar esta noche. No te creo. Lo juro, ahora después te muestro el chat. Qué sincronía. Bueno, el asunto es que él se fue a Barcelona precisamente y yo quedé a cargo de un par de esos objetos, entre esos algunos instrumentos, y este es uno muy particular que me encanta porque es muy simple, tiene una cierta simbología en su construcción, bastante artesanal, y siento que en el momento en el que suena genera una onda que no sé si armoniza o genera una cierta temporalidad, como que te trae al aquí y a la hora, te recuerda algo. Totalmente, además tienen un diseño muy lindo con un cuero marrón que las une, permiso, Sí, adelante. Estoy tocando. Y tienen inscripciones adentro también. Sí. Muy bonitas. Yo sin querer recién te dije que eras como una especie de monje budista en el subte y sacás esto, parece todo arreglado. Sí, parece. Muy bueno. Bueno, primer objeto contundente. Sí abriste una temporalidad aquí, así que si bien el programa tiene que terminar a las 2 de la mañana, vamos a hacer los esfuerzos para que entre muchísima información. Muy y sobre todo contundente, ¿no? Calidad. Segundo objeto. El segundo objeto no tiene sonoridad, es un cuarzo, o tal vez la tiene pero no la alcanzamos a percibir. Uh-huh. Es un cuarzo de cristal que adquirí en una tienda de once cualquiera. Es un cuarzo pulido, uh-huh. Tiene una cierta triangularidad, hexagonalidad. Sí. No sé. Y es un objeto que me acompaña permanentemente y siento que me ayuda como a conectarme con la tranquilidad, como un recuerdo hermoso que siempre guardas, al que recurres cuando necesitas un poco de calma o de... Es como un reservorio de paz, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y lo llevas con vos por cuando vas por la calle o lo tenés en tu casa? Por lo general lo tengo en casa. ¿Mm? Y no es exactamente este cuarzo, aunque sí ya lleva conmigo un bastante tiempo, es como una amistad, por decirlo así. ¿Mm? Pero en sí el material de cuarzo, el cuarzo como componente me parece muy interesante a nivel de estructura y de lo que puede armonizar o generar en los espacios y en las personas, como por, no sé si contagio. Por vibración, por sí, vibración. Sin dudas. Además son objetos, los cristales de cuarzo, son seres que crecen, o sea, no es una piedra que... digamos, como una piedra que está quieta en su dimensión, sino que se va modificando con el tiempo. Y sabes que vi un video el otro día de un niño de 6 años, creo, que lograba organizar los cristales para armonizar. Algo increíble, ¿no? Un chico que no lo había ni siquiera vivenciado a través de sus padres ni nada. De repente canalizó esa información, un chico tan pequeño. Exacto. Y lograba neutralizar, positivizar el ambiente organizando los cristales. Sí, creo que en esta, no sé, recientemente he visto como mucha gente joven, muchos niños, adolescentes, que están trayendo información y, o sea, gente que tiene como gran caudal de información y gran sabiduría y que no es esta línea temporal de, bueno, aprendí de alguien, sino que, bueno, cada uno tiene su sabiduría interna y le reconoce en distintas medidas. Y creo que hay muchos niños y seres que nos están enseñando cosas. Uh-huh. Quizás baje información celeste en el plano onírico, o quizás venga en el ADN. ¿Cómo te autodefinís vos? Yo dije recién performer, conté algunas cosas. Es difícil esta pregunta, es medio odiosa, sí, pero bueno, tenés que enfrentarla. Precisamente... creo que la definición no es algo que venga mucho de la mano conmigo, como que me prefiero ser indefinida. La indeterminación me parece mucho más interesante que la definición. Soy un ser que se está individuando, que está aquí presente, que está fluyendo, estoy investigando bastante. Me interesa la línea auditiva, por eso la radio me parece que en este momento viene como a mostrarme un montón de cosas, como a inspirarme también en esta cuestión de prestar más atención al auditivo, porque es un espacio que me interesa bastante. Estudio artes visuales, soy performer o hago performance, no sé si... O la performance te hace a vos. O la performance me hace cada tanto. Me siento latinoamericana, nací en Colombia. Cada vez que escucho la palabra Colombia o algo relacionado y estoy fuera del contexto, se me eriza la piel. Igual con Latinoamérica y con un montón de cuestiones, pero bueno, me siento bastante continental. Me interesa la fuga, el cruce de fronteras y bueno, estoy aquí. Muy bien. ¿Y te interesa la radio y el sonido? Parte de esa construcción se genera con música. Trajiste algunos temas que también son parte de la tarea y me gustaría que vayamos al primero, que cuentes por qué lo elegiste y de qué se trata. Bien, Sain Konamshila, que es una cantante de un país muy pequeñito que está en el continente asiático, cerca al Tíbet, cerca a Mongolia, se llama Tuba el país, ella se llama Sain Konamshila y es una cantante que retoma tradiciones de su cultura. Muchos de esos cantos son asignados específicamente a la masculinidad, como los graves y los armónicos que suelen utilizar en las tradiciones budistas y de Asia. Pero también su cultura está como hibridizada dentro del chamanismo, por decirlo así, y el budismo. Y ella es una, siendo proveniente de ahí, fugó hacia Occidente y hace música con estas raíces, mezclada con jazz y con New Age y bastante experimentación. Y suena así entonces, Sain Konamshila. Konamshila. Order to Survive. Thank you. ojos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Además del teléfono, hay redes sociales. Como ustedes saben, estamos en la época donde la telaraña es tejida y podemos usar esa red para abrigarnos o para quedar atrapados. El caso de María de Mendoza, que nos saluda, es para comunicarse, para darnos abrigo, así que compartimos tu saludo, María, te agradecemos muchísimo. Y también Francisco, que es mi padre, desde Quilmes, que nos escucha. Lo dije con pesadumbres, pero no, en realidad nos queremos mucho y además se ve que te está escuchando atentamente y acaba de enviar una imagen para la invitada, ahí se la mostramos al amigo Matías, un corazón de fósforos. Buenísimo. Increíble. Se ve que estás muy atento, Fran. Aquí estamos charlando igual fuera del aire de un montón de cosas y además esta noche contamos con la producción online de Mecha Carrizo, que hizo algunas averiguaciones sobre Jenny Toro Salas, tal su nombre, oriunda de Medellín, Colombia, nacida en el año 1989. Así es. Definime rápidamente Medellín. Más que Medellín te definiría el año 89. Más que definir el año 89, el año 89 siento que fue como un momento en el que, o sea, o tal vez es una cuestión de, cada vez que encuentro datos sobre el 89 me parece como un momento que marca un cambio, un fin y un inicio de un montón de cosas. Una bisagra. Una bisagra, uh-huh. Exactamente. Bueno, la caída del muro de Berlín, uh-huh. La caída de Pinochet, la muerte de Simondón, un montón de sucesos. En fin, creo que no es tan relevante, pero bueno, Medellín es una ciudad que está en el medio de, en el centro occidente de Colombia, en medio de montañas. Es una ciudad en la que no crecí en otra ciudad que se llama Pereira. Ajá. De la que me siento más oriunda realmente. ¿Cómo es Pereira? Pereira es una ciudad que está entre el valle y la montaña, una zona geográfica montañosa, uh-huh. Demasiado abundante de vegetación, cálida. Totalmente rugosa y difícil de definir. ¿Tuviste una infancia linda, digamos? ¿Tuviste una infancia de juegos? ¿Cómo era? Tuve una infancia tranquila, uh-huh. Solitaria. También muy marcada por la historia social, histórica, política de mi familia y del territorio en sí. Uh-huh. Que creo que me considero, o sea, no sé si me considero actualmente, pero tengo en mí algo de autismo quizá, como de introspección. De introspección y aislamiento, que uh-huh. Sí, es una búsqueda, una indagar, un preguntarse por el espacio-tiempo en el que uno vive, por los espacios que a él le toca habitar. Uh-huh. Quizá me fue un poco por la rama. No, está muy bien. Yo te escucho atentamente y mientras sigo leyendo lo que nos cuenta Mecha Carrizo sobre vos. Bueno, algo que ya dijiste al principio. Sos una artista visual enfocada en el territorio corporal y hay un concepto que me interesó mucho que era el de la biopolítica, ¿no? La sí. Política de la biología. Algo realmente, ¿cómo no sé si tanto la eso? Política de la biología, pero bueno, fusiona un poco estos conceptos. Es un término que instaura Michel Foucault. ¿Mm? Y es bastante como importante para nuestra época, como la forma que él hace una simbiosis entre la relación de lo viviente y lo político, o sea, el poder y las fuerzas que se fusionan y se competen y se están en tensión, ¿no? Claro, es un devenir constante en el término biopolítica, que es tanto positivo como negativo. Es una ambigüedad. Participaste en eventos como la Quinta Bienal Internacional de Performance de Formes en Santiago de Chile en el 2014, el tercer y el cuarto encuentro de performance Escena Fractal, Argentina 2013 y Colombia 2014 respectivamente, de la memoria y la poética residencia artística en la Galería Peras del Olmo, Ars Continua. Sí. ¿Sí? Te formaste en el lenguaje de la performance con artistas como Abel Ascona, Aidana Rico Chávez y Katsura Khan. Sí. Estudios de grado en la Universidad Nacional de las Artes, en el UNA ahora, antes Instituto Universitario, ahora Universidad Nacional. Realizaste parte del programa de movilidad académica Cruces entre Arte, Tecnología y Política en la Escena Performática Contemporánea de Sudamérica, en convenio con la Universidad de Sao Paulo. Sí, es algo que está en marcha actualmente. A propósito, te estás por ir para allí, ¿no? Para Sao Paulo, sí. ¿Dentro de muy poquito? El próximo mes, en mayo, sí. ¿Y cómo viene ese viaje? Y vamos a ver, es toda una gran expectativa. Es un territorio que me interesa mucho, como que siento que a nivel continental Brasil tiene una gran caudal de información y una gran potencia como para transmitir y compartir con el resto de los países. Porque siendo latinoamericana y siendo colombiana particularmente, siento que, por lo menos desde Colombia, no hay una sensación continental. Como que la gente y la cultura está, por lo general, con sus ojos puestos en el norte. Y no hay o quizá lo hay, pero de una manera mucho más alterna, una comunicación con los hermanos o con los países que están cercanos, con la realidad más próxima. Claro, más propia también, ¿no? Más propia. Bueno, nuestra realidad también tiene que ver con el dios Cronos, y encima hoy, que es el cumpleaños de Matías Vanerio, no lo vamos a hacer quedar más de las dos, así que nos vamos a ir a la tanda y después seguimos conversando con Jenny Toro Sala sobre el fantástico mundo de la performance y algunos secretos y sorpresas que tenemos para los oyentes de Limbo. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. 10. 3. 11. Movimientos. 12. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las 38. Estrellas 39. Con 40. Los 41. Ojos 42. Abiertos 43. O 44. Cerrados 45. Señálamela. 46. Vibra 47. Con 48. El 49. Universo 50. Muévete 51. A 52. Su 53. Ritmo 54. Abre 55. Los 56. Brazos 57. Más 58. Más 59. Abrázate. Ya casi, ¿eh? Mañana es la instrucción 60 y se va a desarrollar completamente y con una banda sonora muy especial. La brújula de las estaciones, instrucción poética número 1, coordenadas otoño-este, una idea conceptual desarrollada con la señorita de esta noche, en Limbo a los Ojos, la señorita Jenny Toro Salas, performer, a quien luego de haberla visto en acción y charlar un par de veces, le propusimos participar de este experimento, donde de alguna manera tenés que ir coordinando lo que van escribiendo distintos escritores y escritoras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos podés contar de la brújula? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué esperás que pase? ¿Algún consejo para los oyentes? Es un proceso bastante abstracto y surreal, absurdo quizá. Viene como parte de la causalidad quizá que nos convoca. Nos encontramos en un momento cualquiera, en un momento umbral incluso, el 31 de diciembre del 2014. Y me convocas a este proyecto que tiene que ver con la instrucción poética. Bueno, la instrucción en la performance tiene de alguna manera una cierta tradición, por decirlo así. Podemos ver, por ejemplo, en artistas como Esther Ferrer en España, que hace instrucciones para que la gente realice. O sea, la performance tiene dentro de su historia esta modalidad, que es una instrucción para realizar. Uh-huh. Y la instrucción poética, o sea, este proyecto que estamos realizando convoca a 4 artistas, 4 estaciones, 4 momentos y se va desarrollando a lo largo del año. Para mí ha sido todo un desafío también por esta cuestión de la velocidad con la que se desenvuelve el tiempo, la vorágine de actividades en la que uno está inmerso y me parece importante como recapitular y volver a esta instancia que es lo auditivo, la radio y este proyecto que nos convoca. Y un consejo para aquellos que quieran osarse, que esperemos que sean todos los que escuchan Limbo, para que interpreten a su manera la instrucción poética. ¿Qué cosas pueden hacer, por ejemplo? Para mí lo importante es encontrar un espacio, o sea, como llegar a un momento de silencio y de escucha, en el que simplemente se deje aflorar los impulsos internos y lo que se asocia libremente con lo que se está escuchando. Bien, entonces vos estás escuchando la instrucción poética mañana completamente y de repente te surge cantar arriba, podés cantar y grabarte y enviarnos aquí al Limbo la grabación, o te surge representar físicamente siguiendo los pasos como una especie de mapa corporal. Claro. Entonces te filmás y nos mandás el video, después lo colgamos en la página. Una gran excusa, ¿no? Como para divertirnos un poquito. Y yo te decía fuera del aire y en otras charlas, no esta noche, que era un poco como arrebatarle el hecho de la performance a los guetos de la high society que tiene al arte como una cosa exclusiva. Igual eso es muy recién. Sí. O sea, la performance siempre fue un espacio marginal que recién ahora está entrando en el mainstream del arte. Bueno, nos vamos a tratar de que no termine de entrar del todo. Le vamos a meter una gamba que la sacamos por afuera. Y así como sacamos, ponemos, y así como ponemos, también viene otra tarea que te dimos que tiene que ver con un poema. Exacto. Que es una suerte de performance oral ahora que vas a desarrollar. ¿Cuál elegiste? ¿Por qué? Y adelante. Sí, el mismo día que me enviaste la tarea de encontrar un poema o traer un poema a la radio, tenía en mente ya de antes a Federico García Lorca, con una etapa en la que no es muy conocido, que es su estancia en Nueva York. Uh-huh. Y hay un poema particular que para mí fue como una incisión, una huella profunda, que es Una gota tras. Se llama Nueva York, el poema. Yo lo conozco como Una gota de sangre de pato. Uh-huh. Y bueno, así viene. Nueva York. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Y es plata, cemento o brisa en el alma mentida de Nueva York. Existen las montañas, lo sé. Y los anteojos para la sabiduría, lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo. He venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu de la lengua de la cobra. Todos los días se mata en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2,000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos, que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar los perros en las alucinantes cacerías que resisten en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de vacas estranguladas, llenas de dolor al valle, donde Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irremedible, que levanta sus montones de cemento, donde laten los corazones de los animales que se olvidan, y donde caeremos todos, en última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara, la otra mitad me escucha, devorando, cantando, volando en su pureza, como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrado por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que andas por los nudos de las oficinas. ¿Qué voy a hacer? Ordenar los paisajes. Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre. No, no. Yo denuncio la conjura de esas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando los gritos llenen el valle donde Hudson se emborracha con aceite. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Volando en este jueves de Limbo a los ojos, junto a Jenny Toro Salas, que vino con un montón para compartir, y no solamente las palabras de Federico García Lorca, con este poema hermoso, realmente cuántas imágenes, ¿no? Se puede viajar a través de las palabras. Totalmente. Y me contabas también que tenés unas amigas que están por lanzar un proyecto, ¿no? Sí, son unas amigas que subieron hace poco, empezaron un blog que se llama Vía Convulsa. Pueden buscarlo como Vía Convulsa Literatura. Y es un espacio en el que la gente puede subir poemas, leer textos, que tiene sus raíces en el under bonaerense y me parece bastante importante y significativo para este momento. Bueno, vamos a agregar después el link en el posteo de este audio para que no se pierda, ¿eh?, y que podamos revisitarlo. Hablando de cosas que no se pierdan, no nos olvidemos que dentro de la tarea había un tercer objeto que no se termina el programa sin que nos lo muestres o nos lo cuentes. Y bueno, adelante. Bien, este tercer objeto es una libreta que construí con mis propias manos en la casa de una amiga. Qué bonito. En un taller de encuadernación. Ajá. Y lo traje porque me parece, como un portal completo el tema del cuaderno o el libro en el que uno escribe todas sus anotaciones o lo que escucha o lo que le interesa. Y es sí, como perdóname, de hecho, una ventana. Hay una, la primera hoja tiene un tigre, ¿no? Y arriba le escribiste un jaguar. Le escribiste yo soy la puerta. Sí. Buenísimo. Hojas blancas. No voy a leer porque seguramente tenés anotaciones. Bastante nuevo. Un par de anotaciones de clase y la última conferencia. Hay un coloquio de Simondón que se está realizando actualmente en la UBA, en la Facultad de Sociología. Y están los apuntes de cátedra que para mí son un mapa conceptual súper interesante en cualquier momento. ¿Quién es Simondón? Simondón es un filósofo francés que es un profeta del futuro. Él se encarga de hacer un estudio filosófico sobre la técnica. O sea, creo que en los años 50 del siglo pasado, él empezó a indagar a través de la física cuántica y de la filosofía en cuestiones que actualmente nos están embargando, por decirlo claro, así. Claro. Es como bastante contemporáneo y que es un filósofo que fue supremamente importante, pero a la vez fue muy secreto, por decirlo así, como muy oculto, y que actualmente se está estudiando bastante, está viendo como un auge. Mirá lo que le pasa a Tesla, si no, ¿no? Exactamente. Que ahora están dando vueltas los mapas para que haya energía gratuita, y la necesidad nos lleva, ¿no? Exactamente. Somos un poco torpes. Son revolucionarios. Sí, aguante. Y hablando de revoluciones, también la música la genera, y también hay más música que elegiste. ¿Con qué tema seguimos, Jenny Torosola? Seguimos con un tema de Delia Derbyshire. Uh-huh. Y si bien no es un tema que escuché muy frecuentemente, me resulta muy interesante este personaje porque es una pionera de la música electrónica y de este contexto que, bueno, como casi todos los contextos de trabajo y de técnica siempre son muy masculinizados, es una mujer que fue pionera dentro de la música experimental concreta de Inglaterra. Año 1969, Delia Derbyshire hace Amor sin sonido. Within ourselves. sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Sueños cumplidos y por cumplir, uno para mí fue este, que era conversar al aire con Jenny Toro Salas, con quien tramamos esto de la instrucción poética, la brújula de las estaciones. Mañana, en el programa número 60, se estará desenvolviendo la primera de las cuatro de todo el año, así que yo muy agradecido, y tengo en mi mano dos regalitos para darte. Te voy a dar uno por el sueño que hayas realizado, que nos vas a contar cuál es. Bien, el sueño realizado es un evento de performance que hicimos en Pereira, en Colombia, de hecho, en tres ciudades, en Cali, en Pereira y en Bogotá. Se llama Escena Fractal, es un proyecto, un encuentro de performance que iniciaron dos personas en Chile, Gustavo Solar y Aníbal Sandoval, y que conocí acá en Buenos Aires en su tercera edición, y posteriormente, durante ese encuentro, yo tuve un sueño en el que estaba en Colombia con alguno de ellos. Y en ese auge de propuestas y de afectividades que se generó durante el encuentro, resolvimos realizar el encuentro de performance en Colombia, y realizamos este encuentro en compañía de un montón de personas de diferentes partes del mundo. Fue como un sueño tanto onírico como conceptual que se llevó a cabo. Medio premonitorio, ¿no? Sí. Bueno, ahí va entonces el primer regalito, que es un pin de limbo recién hecho, ¿eh? Gracias. Ahí está. bueno, parte del equipo de Limbo, Jenny. Y ahora vamos con el sueño que tenés por delante, o uno que te gustaría cumplir. Es compleja esta pregunta porque creo que dentro de mi ambigüedad sigo sosteniéndolo. Hay dos latentes, una es la individual y otra es la colectiva. Adelante. Bueno, la individual es viajar por el mundo y desarrollar proyectos y ser útil para algo, para alguien, inspirar a quien sea que fuese. O sea, como vivir y fructificar dentro de la creatividad. Y el segundo, que es colectivo, tiene que ver con la revolución, con el crear redes cooperativas de intercambio y de generación de alternativas de vida para muchísima gente, que pueden ir desde la permacultura hasta la apropiación de las redes urbanísticas, no sé, techos vivos, cualquier cosa. Excelente. Bueno, acá tenés a alguien para sumar a la red, y también tenés el otro regalito, que es un pin de limbo también, pero que tiene... Bellísimo. Tiene el dibujo de Fernando Polito, otro colaborador del programa, alucinante grabadorista, que también está en la parte plástica, como vos, que empezaste a tatuar hace poco, estás ahí con las maquinitas. Sí. En algún momento haremos algún intercambio. Jenny, muchas gracias por acercarte. Gracias a vos. Por compartir tantas visiones. Recomiendo que vean tu trabajo. Hay un sitio web que es torsalasjenny.blogspot.com. Muy bien, lo vamos a agregar igual en la página de Limbo, en el podcast de este programa. Y ya nos vamos a celebrar con Matías Vanerio su cumpleaños, aunque sea acá en el pasillo mientras cerramos la radio, y escuchando la última de las canciones que trajiste para compartir. También hay una que va a quedar solamente para quienes escuchen el programa grabado, que tiene que ver con la primera artista que programaste, ¿no? Sí, con Sainco. O sea que, además de la que va a sonar ahora, luego una de Sainco, Namchilak, con el Tuba Blues. Ahí va. I'm born to cry. I'm born to die. I'm born to know what is good and lie. Give me my freedom. Cause life is illusion. besides golden ¿Y con qué nos vamos? Luzmila Carpio, El presagio de los pájaros. Bueno, es una cantora latinoamericana que hace... bueno, tiene raíces indígenas y está haciendo profusión de las raíces latinoamericanas alrededor del mundo. Y es supremamente especial. Nada, simplemente escúchenla. Gracias, Eli. Gracias a vos, Cristian. Ooh. Chalik, chalik, chalik, chalik.